Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, hasta ahora escuchamos las principales declaraciones hechas por el diputado y presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier, en el programa de Domingo a Domingo Sin Restricción en Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de Domingo a Domingo Sin Restricción y comenzamos la segunda parte con la presencia ya del presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Tellier. ¿Se le ve un poquito apenado? ¿Por qué, presidente? ¿Apenado? ¿Sí? ¿Apenado? ¿No? ¿O no? ¿O hay idea nueva? Es que cuando entré le miré la cara. Algo pasó aquí. La faceta de psicólogo que de repente... Ya, está bien. Claro. Está bien. No, no, feliz año mejor. Feliz año mejor. Sí, no, sí, eso es de feliz año. Oiga, se ha echado de menos la fiesta de los abrazos realmente, porque uno siempre esperaba para salvar a mucha gente. Entonces... De repente se encuentra con alguien y dice, ah, no, pero no lo va a saludar. Ah, pero es que no hay fiesta de los abrazos. Sí, pero fiesta el 31 de diciembre. 31 de diciembre, eso ya... Están todos ahí. Claro, sí. 31 de diciembre primero, el primero de enero. No, 31 de diciembre, hasta el primero de enero, de amanecía. Ah, ya, fue grande. Decenas de miles de personas, no sé cuántos miles. Ah, sí, pues la Plaza de la Dignidad. Sí. No sé, ya nos recordó y Javiera, que estuvo presente in situ, nos contó detalles. Yo no fui, para ser franco. No, los que menos dijeron 20.000, los que dieron la cifra menor. Claro. Entonces, había mucha gente. Hay que pensar en unos 40, 50 mil, yo creo, ¿no? El intendente dijo 10.000. Hubo carpas periféricas y fue una cosa muy, muy grande, en realidad. Así es. Estábamos analizando, diputado, en la primera parte, esto de cómo se está expresando el gobierno y cómo se expresan los que están de alguna manera sosteniendo el modelo económico y, por supuesto, con ello el gobierno. Hay una cantidad de apreciaciones que a uno le llaman la atención. Javier, recién nos leía una entrevista del intendente que está acusado acusado en la Cámara y que tiene que cursar esa acusación. El intendente Guevara, de la región metropolitana, dice que él está contento con lo que ha hecho. Y dentro de las cosas que dice es que él no tiene nada que ver con el asunto de los copamientos y lo que hace la policía, porque la policía se autodefine cómo tiene que actuar. Nosotros llegamos a una conclusión muy simple, por supuesto, no tiene un proceso mayor de análisis. Decir, bueno, ¿y para qué tenemos intendente entonces? Podría no haber intendente. Si tienen esa concepción de lo que lo hacen las fuerzas que él tiene que dirigir. A ver, yo creo que hay un juego ahí en relación a quién tiene el poder. La verdad es que Carabinero tiene la potestad de allanar el paso de la gente cuando sienten que está obstruido el paso de una vía pública. Y eso se contrapone con lo que es la libertad de reunión, como lo expresó un juez claramente. Yo creo que tiene que imponerse el derecho a reunión, porque cuando tienen la masividad que tienen las actividades en la Plaza de la Dignidad, cuando la gente además está pidiendo permiso y no se lo dan, porque esa es la verdad en el fondo, ahí es donde el intendente tiene que actuar y tiene que sopesar, y él tiene también la potestad, y la tiene el ministro del interior y el presidente de la república, decirle a Carabinero, oiga, perdone un poquito, pero espérese, pues no hagan estos copamientos, que son, bueno, verdaderas acciones de batalla contra la gente que está desarmada y provocativas, porque por ejemplo, la noche del 31 de diciembre, mientras no estuvo Carabinero a la vista, no pasó absolutamente nada. Nada. Pero basta que aparezca Carabinero para ir a instalar el copamiento y queda la escoba. Y queda la escoba porque la gente empieza a pechar por entrar y desafía a la fuerza pública y siente que tiene que hacerlo, ¿no? Y se llega a cuestiones que nadie quiere que se llegue. Sí, ese es el problema. Ahora, el gobierno, Carabineros, ¿buscan esos resultados? No lo sabemos. Puede formar parte también de una maniobra, ¿no es cierto?, para hacer ver, mire, aquí está la violencia, son los violentistas, aquí no hay demanda posible, aquí son, y no hay ni una demanda que se pueda arreglar mientras persiste la violencia. Entonces vamos, podemos estar así, no sé hasta cuándo, que el gobierno no va a asumir las demandas de la ciudadanía, porque la disculpa es que está la violencia en las calles. Eso, ahora en la acusación constitucional se van a ver seguramente los argumentos de las partes acusadoras, y ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Así es, será largo proceso. Don Patricio. Tal vez agregar a eso solamente que los chilenos somos bastante más racionales que lo que quiere atribuirnos como cualidad del gobierno. Porque cuando se produce una manifestación espontánea de ciudadanos, varios miles en alguna calle, normalmente los otros ciudadanos anden movilizados o anden a pie, evitan mezclarse y evitan de alguna manera generar un tumulto o generar una situación difícil. O sea, yo no he visto automóviles tratando de pasar a la fuerza por la Plaza Italia cuando hay 50.000 personas en la Plaza Italia. Plaza de la Dignidad, lo que hace el automovilista es desviarse antes, buscar una calle alternativa. Entonces, no es tan claro que incluso esté Carabineros forzando a través de la represión el derecho de las personas que quisieran pasar por allí. No están pasando, simplemente. Porque ¿cuál deberá ser el papel de Carabineros en ese caso? Proteger a los manifestantes, protegerlos, y por lo tanto desviar el tránsito para ir para el Barrio Alto, que donde más va la gente que pasa por ahí. Bueno, hay varias alternativas, carreteras rápidas, etcétera. Claro, pero eso lo hace la gente en forma ya espontánea. Claro. O sea, la movilización colectiva desvía su circulación de la Plaza Italia, pasa por calles paralelas, hace perfectamente su recorrido y nadie reclama. Entonces, esto de la defensa del derecho de circulación que invoca el intendente en contra del derecho de reunión, como bien señala el diputado Tellier, es una falacia. Si la gente quiere expresarse en la Plaza de la Dignidad, en actos artísticos, culturales, bueno, en comidas, si quieren, en cena, en baile, bueno, pero deje que la gente se exprese así, porque y se vaya acostumbrando a manifestarse de esa manera, es mucho mejor que manifestarse de otras. O sea, porque sabemos que cuando hay estallidos sociales, cuando hay protestas, se dan todo tipo de manifestaciones, ¿no? Incluso algunas muy complejas. Pero lo que el Estado tiene que hacer en todo caso es permitir que esas manifestaciones se realicen con la mayor tranquilidad posible. Bueno, y en eso la entrevista que comentábamos al principio, yo creo que también a mí al menos me deja la sensación de que está intentando evadir responsabilidad simplemente el intendente Guevara y no asumir los enormes costos que ha tenido también para el pueblo de Chile el ir a manifestarse pacíficamente. Lo vinculo a otra cosa que salió esta semana. Ministro Mañalich asegura que traumas oculares por bombas lacrimógenas son casos aislados. Lo planteo porque me parece que es gravísimo que un ministro de salud diga aseveraciones de tal calibre, siendo que ya van más de 360 personas que el propio colegio médico ha oficializado, digamos, en términos de la cifra. Le agacharon el moño porque la otra vez dijo que esto era violación a los derechos humanos. Pero parece que lo llamaron. Lo llamó el intendente al ruedo. O Carabineros, no está claro. Lo llamaron al ruedo. Le dijeron que no es tanto la cosa. Y yo creo que esa va a ser la defensa, que no son tanto los heridos, que no son tanto los muertos, que no son tanto la represión. Claro. ¿No? Claro. Y lo van a entonces contrarrestar, pero mire la violencia como se ha desatado en las calles. Ese es el discurso. Así es. Diputado, recién... Esto es como lo de Pilato, ¿no? ¿Cómo es? Herodes demandó a Pilato, Pilato mandó a su gente. ¿Y cuál se lavó las manos? Ah, Piñera. Ya. Piñera. Oiga, comentábamos al comienzo del programa que hace 38 días que Fuerza Social. La Fuerza Social, digamos, las organizaciones sociales que están organizadas, fueron convocadas por el gobierno, por el ministro del Interior, Blumer, a una reunión. Y ahí ellos le llevaron un petitorio nuevamente, que era un petitorio que ya habían entregado hace un tiempo atrás, y lo volvieron a replantear. Bueno, 38 días que ese petitorio no tiene ni una sola respuesta. ¿Qué es lo que...? ¿Cómo se puede...? ¿Cómo interactúa o cómo está interactuando el gobierno con las fuerzas sociales, con los que están realmente protestando en este país? Es que mientras hay violencia no hay solución. Yo creo que esa es la máxima del gobierno, ¿eh? Y la está aplicando, parece, el ministro del Interior. En vez de considerar que si él realmente entrara en un proceso de diálogo constructivo, escuchando, ¿no es cierto?, y de alguna manera intercambiando, podría eso facilitar mucho las cosas en relación a la tensión que hay en el país, pero parece que no lo quiere así. Pero yo igual encuentro complejo el cómo plantear el diálogo desde el punto de vista del gobierno, porque, claro, al final pueden decir que van a dialogar. De hecho, sale hoy día en prensa que parte de el plan que tienen para contener en marzo, que al parecer es algo que le preocupa mucho al gobierno desde ahora, enero, es impulsar una serie de reformas, entre ellas pensiones y salud son las que mencionan, pero donde, por ejemplo, quieren abrir el espacio al diálogo, según lo que sale en la prensa. No estoy diciendo que eso vaya a pasar, por supuesto no es tan raro que no pase, por lo demás viniendo de un gobierno como el que viene. Pero el asunto es que podrán plantear mucha disposición al diálogo y todas esas cosas, pero con pensiones, ya han dicho, se tocan las pensiones, no las AFP. Eso creo que no es realmente estar abierto al diálogo. Bueno, y con salud tampoco han anunciado como un cambio estructural. Entonces es difícil igual esta como figura de la cual hay diálogo o no hay diálogo, o si ellos quieren dialogar o no quieren dialogar, claro, da lo mismo las razones. El problema es que no quieren ceder los pilares de este modelo y que al contrario se esfuerzan en defenderlo. El problema no es el diálogo por el diálogo, porque dialogar, claro, es re fácil. Yo no digo que no se haga, que se dialogue, que se converse, que se echen chistes en el intermedio. No, el problema es que tiene que dialogarse con voluntad política de escuchar y de proceder a cambios que la gente está pidiendo, incluso cambios estructurales. Si eso es lo de fondo hoy día en el país, eso es lo de fondo. No es el maquillaje que están haciendo en el Parlamento, tras el Parlamento, no es eso. Claro, desgraciadamente tampoco en el Parlamento hay una respuesta clara, maciza, de decirle al gobierno, pero mira, ¿hasta cuándo? Entremos entonces en una mesa tripartita, usted, gobierno, Parlamento, pero escuchemos al movimiento social y veamos cómo podemos legislar. Pero no existe. No existe, porque yo estoy seguro que van a llamar a la mesa social a lo mejor audiencias en el Parlamento, pero en esa audiencia se va a escuchar, y los parlamentarios pueden tener muy buena voluntad, pero hay cambios que son fundamentales que no lo pueden hacer los parlamentarios, que solo los puede introducir el Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo el que tiene que tener la voluntad política para ese tipo de diálogo, no para lo otro, no para irse a dar la mano, saludarse, no, esa cuestión. Dos cositas. Una, estamos transmitiendo el programa en el Facebook para que nos dejen sus saludos, comentarios. Estamos aquí súper atentos. Ya han ido llegando algunos, pero vamos a esperar a que haya más. Y respecto a lo que usted decía, de hecho, Patricio, en el principio mencionaba, me parece que era la editorial del Mercurio del día jueves. De ayer sábado. Donde inclusive el Mercurio decía que cosas como la exclusividad de proyectos que impliquen gasto del Estado hacia los presidentes o presidentas de la República era algo que había que mantener. A mí eso, por ejemplo, como tema puntual, también me parece que ni siquiera quieran ceder eso en un porcentaje, aunque sea mucho menor. No sé, es una cuestión que me produce hasta rabia, la verdad, de las cosas. Porque, según el Mercurio, es uno de los pilares del modelo que ha sustentado el progreso de Chile, la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto. A ese extremo llega el editorial del Mercurio de ayer. Claro. Que le recuerda a Piñera que esas cosas no puede ceder, porque se desarma el modelo, efectivamente. Claro, yo creo bastante. Que estamos, lo que comentábamos, presidente, no sé si usted lo ve de la misma forma, que estamos viviendo una contraofensiva política del gobierno que se cierra absolutamente a cambios en lo social, ¿no? Desviando la atención al tema de la violencia, al tema de las próximas elecciones, pero cerrándose a aceptar la demanda que dio origen precisamente al movimiento, que es la demanda contra el abuso, contra la mala distribución de los ingresos. Entonces, estamos en presencia de un momento muy particular de la estrategia del gobierno de cómo bloquear el movimiento social, y en este caso, defendiendo el modelo, se juega, digamos, por exacerbar los ánimos de violencia en Chile. Claro, el gobierno está por cooptar el movimiento político por desalentar al movimiento social no escuchando la demanda. Ahora, yo creo que, bueno, es una estrategia para estos días, una táctica para estos días, pensando en que esto se puede desarmar, digamos, este espíritu que existe en el pueblo chileno hoy día, desarmar los espíritus, porque no hay armas entre el pueblo, sino que desarmar los espíritus, que a veces es un arma muy poderosa también, y se ha expresado así, para evitar que esto pase para el otro año. Pero yo creo que esto va a pasar para el otro año, va a empezar con el 8 de marzo, como empezó el año pasado, que empezó con las inmensas manifestaciones de mujeres a través de todo el país, que quedó claro ahora que no solo eran el producto del descontento de las mujeres por los abusos contra las mujeres, sino que estaba inmerso en una situación larvada de descontento mucho más generalizado, que es lo que después reventó como un estallido social. Yo no digo que vaya a volver un estallido social, pero creo que se va a mantener la tensión social en el país, y las contradicciones fundamentales que hoy existen van a seguir persistiendo. Entonces, esta maniobra del gobierno puede durar un rato, pero el pueblo va a empezar a organizarse, se va a organizar en torno a las demandas sociales y también en relación al plebiscito y después todo lo que es el proceso constituyente, y me parece que todavía queda mucho paño por cortar, mucho paño por cortar. Entonces, yo esperaría más del mundo político en este momento, más el mundo político, pero veo que son todavía tibios los llamados a ponerse de acuerdo sobre el proceso constituyente, nueva constitución, sobre demandas sociales. No hay mucho, salvo que se reunieron el presidente del Senado, el presidente de la Cámara con las comisiones de trabajo para plantearse un proyecto sobre reforma de pensiones de la oposición. Uno siempre que mira bajo el agua no sabe si esto ya está conversado con el gobierno, no se sabe para dónde va eso, pero hay que observarlo. Ahora, de los partidos políticos, yo he visto por lo menos dos reacciones que las considero buenas, que podemos aceptarlas. La de Carmen Frey, que la nombraron presidenta del comando, que dijo que estaba disponible para tomar el teléfono y llamarlo. ¿Lo llamó ya? ¿La llamó ya? No sé si tendrá mi teléfono, a lo mejor me ha llamado. Pero démoselo. No, ahora que yo espere que ese deseo Carmen Frey no lo eche a perder Falchaín con alguna de estas intervenciones que parecen chistes del Festival de Viña, pero de los fome, en cuando se refiere a los comunistas. Y que no sigan algunos paniaguados como Guido Giraldi, que para tener una entrevista de una página en el Mercurio, entonces lo principal es darle a los comunistas. O sea, digamos las cosas como son. Aparece que tienen que colgarse del anticomunismo, y después entonces, para llamarnos después para que vayamos con cabeza gacha, decir, sí, aquí estamos, miren, perdonen, etc. Bueno, pero Carmen Frey me parece interesante, y creo que con ella se podrán conversar cuestiones más de fondo que la mera campaña por el yo apruebo, porque, bueno, ¿cuáles van a ser las materias del proceso de la nueva constitución? O sea, ¿hay disposición en ese comando de realmente producir cambio a la constitución? Por eso me gustaría conversar con ella, y voy a conversar con ella. Fíjese que con bastante gusto, porque yo he trabajado con ella. Sí, ella. Yo he trabajado con lo ella. Lo reconoce, ella lo reconoce. Cuando yo hice campaña por algún candidato de Movimiento Cristiano, ella hizo campaña por mi candidatura. Así creo que ayudó bastante. Y eso que tenemos diferencias, ella sabe reconocer, parece que hay diferencias, pero que hay objetivos sobre los cuales podemos ponernos de acuerdo, que es la fórmula. No que pensemos igual y que nos obliguen a pensar igual, porque eso sí que es antidemocrático. Eso es antidemocrático. Ahora, hay otra respuesta que parece positiva de parte de RD, que también tiene abierto la cierta, Revolución Democrática. Sí, cierta disposición a conversar. Bueno, yo creo que también vamos a escuchar ese llamado. Ahora, mientras tanto, nosotros estamos en las conversaciones de Unidad para el Cambio con los partidos que no firmaron el acuerdo, a ver si formamos también nuestro propio comando por el apruebo, y que seguramente va a empezar a discutir también las materias de la nueva constitución, que eso es lo importante, eso es lo que va a estar más en disputa ahora. Esa va a ser la disputa de fondo, y en relación a eso es que tienen que tomar definiciones los partidos en relación a eso, ¿no? Porque lo de la prueba, y bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que vamos a aprobar, pero en cuanto a esas definiciones sobre la nueva constitución, no he escuchado yo todavía cuáles son los acuerdos, porque si no hay acuerdos mayoritarios, la constitución va a seguir siendo muy parecida a la que tenemos actualmente. Lo que se dice, diputado, es que hay dos almas en la oposición. El alma que dice que podría ser un poquito más, pero dos almas más o menos definidas, que son los que están en desacuerdo con el gobierno de Piñera, pero que no están en desacuerdo con el modelo. Sí, y claro, que están el alma de los que dice el problema de este gobierno es el problema de ser defensor del modelo, y por tanto lo que hay que atacar es al modelo junto, por supuesto, con el gobierno. O sea, las dos cosas, que cuando el gobierno es el que defiende el modelo, obviamente es uno de los obstáculos que existe para los cambios. Entonces, esas dos almas, ¿cómo diablos se pueden compatibilizar de alguna manera para poder ser conformar una oposición realmente potente? Que no hay un muro que separe, digamos, las dos almas, no existe eso, yo creo, ¿no? Hay cosas con las que seguramente vamos a estar de acuerdo todos, podremos llegar a un punto, y otras en las cuales vamos a estar en desacuerdo, ¿no? Entonces, el problema del arte de la política es poner de acuerdo a la mayor cantidad de entidades, y aquí tienen que jugar un papel también el movimiento social, que no es ajeno. O sea, la determinación de los partidos políticos no es ajeno a lo que esté pasando en el mundo social. Ojo, que se han producido muchos cambios en estos días, que claro, que nos parecen insuficientes a nosotros, pero caramba, se han producido cambios. ¿Pero quién los ha empujado? Es el movimiento social. No es un regalo ni el señor Piñera ni los partidos que firmaron el acuerdo, no. Aquí hubo como un se buscó una fórmula para darle salida a esta olla que está hirviendo, ¿no es cierto? Pero ¿basta esa salida? ¿Basta esa válvula de escape o es demasiado pequeña? No, bueno, yo creo que el movimiento social va a seguir insistiendo. Entonces los partidos políticos no es que tengan la cancha limpia así para decir, no, si yo tengamos esta parte del modelo, esto no. No creo que el modelo vaya a cambiar totalmente tampoco, que las cosas no son negro o blanco, y la constitución por sí misma tampoco. Pero sí pueden producirse cambios que son una apertura de los famosos candados de los que hablaba Poloya Teitelbaum, o el zapato chino, no el candado chino como dijo este diputado de Rena, que parece que se equivocó, no, que repetía zapato, candado chino, a lo mejor él se mandó a hacer un candado chino, pero el zapato chino. Bueno, se empiezan a abrir los cerrojos, que eso es lo importante, vamos a ver hasta cuánto. Eso es lo que está por verse. ¿Javiera? Sí, estaba, o sea, me parece interesante plantearlo desde esa forma. Creo que también esta idea de diferenciar, digamos, los no firmantes del acuerdo, y sobre todo el tema de los contenidos, me parece que, o sea, me hace sentido, porque han salido, de hecho, veía unos videos que andan circulando por la web, en particular de la presidenta de Revolución Democrática, donde ella más o menos explicaba, daba su versión de cómo se había gestado el acuerdo, y hablaba mucho como del miedo y de cuestiones así. Entonces, yo lo que subentiendo de eso es que cuando hay miedo, también al final, de alguna u otra forma, es el miedo al cambio. Entonces, como este movimiento lo que sí pide es que hayan cambios profundos, y las concesiones que se le hicieron a la derecha van contra esa posibilidad, aquellos no firmantes, como que hace sentido, digamos, que también puedan expresarse desde su particularidad y desde los contenidos que les parezcan prudentes. Y esto lo vinculo con una de las primeras, no sé si polémicas del año, pero vamos a ponerle por ahí, de lo ocurrido con José Antonio Kast y su comando, que andan haciendo ya, poniendo una casa para promocionar el no apruebo al cambio de la constitución, que queda en Vitacura, participa Gonzalo de la Carrera, y con lo que pasó en la radio Bio Bio también para esa fecha, donde pasaron canciones vinculadas a los tiempos más oscuros y a la derecha la fascista nacional, de nuestro país, exactamente. Con nuestro valiente soldado. Entonces, hacerle ese contrapunto también a las campañas que puedan existir por el apruebo, porque en realidad también es verdad que la derecha y los sectores más reaccionarios están, pero ya hasta se arrendaron una casa. Sí, bueno, ellos no tienen problema para arrendar casas y van a arrendar muchas más. Tema que ahí en eso está claro. Hay que ponerse de acuerdo también en el apruebo, porque no va a ser fácil la batalla, porque en el rechazo está la UDI, está el partido de Kast y está más de la mitad de RN. La derecha se la está jugando por eso, se la va a jugar. Ellos ven que en las encuestas están desmedradas sus posibilidades, o sea, la fortaleza de la derecha, que es una votación muy alta, al parecer ha bajado en las proyecciones que entregan las encuestas ahora. Entonces la están jugando porque ellos quieren tener el tercio en la convención, el tercio que les permite entonces ahí bloquear todo, contrarrestar los cambios. Yo creo que hay que tenerlo muy presente, eso de que no todo es tan fácil como pareciera. No, la derecha tiene fortaleza, tiene medio de comunicación, tiene plata, tiene muchos parlamentarios, todos los grandes empresarios, la mayoría seguramente van a estar a su favor, los gremios, los grandes gremios. Así que hay que ponerse a tono con una campaña respecto a la cual estamos profundamente desafiados. Pero en ese sentido, diputado, yo creo que usted dice se está conversando entre los partidos políticos, y eso naturalmente que siempre es bueno, porque de esas conversaciones pueden surgir acuerdos, aunque sean parciales, aunque sean puntuales, que favorezcan las posiciones más progresistas. Pero tal vez también habría que hacer el esfuerzo para que se fuera conformando algún comando de lo que ha sido la oposición más consecuente a este gobierno, que permite impulsar la idea de aprobar la nueva constitución con contenidos, como usted bien dice, porque lo que importa no es solo aprobarla, sino que también pensando en qué contenidos. En ese sentido, Unidad para el Cambio y los otros partidos que han estado cerca de esa postura, ¿han estado ya reuniéndose para intentar conformar un comando similar a los que ya existen? No, similares o no. No, pensamos que sea algo totalmente distinto. No, porque si va a ser lo mismo, no. Algo distinto. Estamos conversando. Eso es lo que estamos conversando. Yeah. Cuando nosotros decimos conversar políticamente, no es porque vayamos a dar puntas sin hilo. No. Se va a conversar para estas cosas, y una de las cuestiones que está a la orden del día es precisamente la conformación de un comando. No puedo hablar aquí de las características porque hay que conversarlo con los otros partidos. Hay que ver qué es lo que nos dicen, etcétera. Lo de Unidad para el Cambio seguramente estamos más de acuerdo, pero hay otros partidos que quieren participar y en igualdad de condiciones con todos los partidos. A eso estamos abocados, y yo espero que la semana que viene sea de grandes novedades al respecto. Aquí me estaba comentando Javiera que el intendente Guevara acaba de sacar un video hablando desde dentro de la iglesia de Carabineros que más hay en la zona, en la zona de exclusión que tiene Carabineros, frente a su monumento en la, detrás de la Alameda, en la calle que va, que se llama Carabineros de Chile, entre antes. Y que en un comienzo comentábamos que es raro esa situación, porque ese lugar está prácticamente bloqueado por Carabineros desde hace mucho tiempo. O sea, es parte de su, es como un recinto de donde ellos estacionan todo. Entonces es raro que se haya podido producir esa quema a la iglesia. Todo el mundo la siente como de mucha rareza, porque todas las fuerzas, los mil que llegan o más que llegan a reprimir la zona, se estacionan ahí. Ahí se estaciona frente a esa iglesia, y desde casi Portugal hasta Vicuña Maquena es una calle bloqueada y tiene rejas, inclusive rejas de estas que se mueven, rejas papales, pero que por ahí es por donde entra Carabinero. Entonces es raro que se haya podido producir esta quema de iglesia tan... A mí también me pareció raro, porque yo pasé por ahí ese día, pocas horas antes, porque yo estaba ahí en un local de nuestro partido, que está en Vicuña Maquena, y la verdad es que había un grupo de jóvenes que se enfrentaban a Carabineros, que le decían por qué están aquí, queremos reunirnos, etcétera. Eso era y lo que sucede siempre, algunas piedras, qué sé yo, pero era tal la cantidad de Carabineros, y efectivamente estaban las rejas y todo, y estaban llenos de todos los microbuses. Exacto. De los guanacos chicos, grandes, para atrás, las tanquetas, toda la calle Carabineros de Chile, que se llama, donde está ese templo. Entonces raro, y eran tan pocos los jóvenes que andaban, que yo dije, pero esto no... Y tal es así que pasamos por el medio de eso, no, ni siquiera todavía había olor a bombas lacrimógenas. Carabineros estaba ahí, tiraban agua, un poco de agua, pero los jóvenes corrían, se iban, y bueno, al rato de llegar a la casa y veo la noticia y sé que bola, y dije, ¿qué pasó? O sea, aquí tiene que haber sido una turba impresionante la que se metió ahí, porque no... Bueno, ahora dicen que tienen un detenido. Hubo una orden de retiro, de repliegue de Carabineros formal. Eso fue lo curioso, un repliegue organizado que se explicó posteriormente diciendo que habían sido sobrepasados. Yo no vi que estaban sobrepasados. Entonces, la verdad es que fue un hecho bastante extraño, porque no es que Carabineros haya sido derrotado y los jóvenes hayan pasado por encima de ellos. Ellos, cuando vieron que estaban en una cierta situación, decidieron replegarse. Y durante ese repliegue se produce el incendio. De hecho, esa parte, para la gente que comúnmente, digamos, asiste a la manifestación, es como un punto que siempre está muy resguardado por Carabineros, porque de hecho ahí está, tienen un como un monumento, la calle de atrás de hecho se llama Carabineros de Chile, hay como un montón de... Ahí se acuartelan, claro, no solo que estén cuidando, ahí está una cantidad de tropas impresionante, que están en la calle con sus armas, con qué sé yo. Entonces llama la atención. Estaba mirando, no sé si hacer un cambio tan radical tampoco, pero el gobierno lanzó su propuesta de mejora de salud. Tienen una página web, de hecho, que se llama Mejor Fonasa. Curioso. Pero parte como de lo que están anunciando es que van como a complementar el financiamiento por inscrito en Fonasa desde el Estado, y también están planteando mejoras a la modalidad de libre elección en conjunto con... yo estoy seleccionando igual algunas de las cosas. No es que sea muy distinto lo otro, pero... Y también a un seguro de medicamentos. Pero la verdad es que parece ser un poco más de lo mismo que el gobierno ha ido ofreciendo sistemáticamente. No sé, usted, diputado, respecto a este tema de la reforma del gobierno, ¿se manejaba algo? ¿Se puede esperar algo más? ¿Cómo, cuáles son más o menos los márgenes donde se puede mover esto? No, no conozco la propuesta del gobierno, porque usted misma está diciendo que recién... Claro, la lanzaron recién. ¿Ah? Pero más o menos tiene eso ahí. Pero ha salido un documento del conjunto de la oposición, uh-huh, que responde a esto en cierta medida, y que es una propuesta de todo, una reforma del sistema de salud, y que viene el tema de ISAPRE, FONASA, salud pública, privada, y acusan al gobierno de querer favorecer la privatización de la salud y el negocio de la salud. Entonces tengo yo que, primero, antes de opinar sobre lo del gobierno, conocerlo. Pero lo que yo recomiendo es que lean, que ya está circulando en las redes por lo menos, esta declaración de todos los partidos de oposición, que me parece que es interesante, que es importante, y que vienen muchas de las reformas que están pidiendo tanto los usuarios como los trabajadores de la salud. Hay ahí, se han reunido usuarios con trabajadores, con dirigentes de los distintos gremios, los encargados de los partidos sobre el tema. Así que creo que hay que atenerse a eso para plantear una posición, o desde ahí plantearse respecto a lo que está diciendo el gobierno. Y a la luz de esa declaración vamos a analizar lo que está planteando el gobierno. Claro, se entiende. No, es que no deja de ser curioso que esto salga precisamente cuando ayer, vuelvo a insistir, el Mercurio enfatiza en que uno de los pilares que no debe alterarse es precisamente dar la preeminencia al sector privado en todas las actividades del país. Claro, y además cuando va a ser interpelado Mañalich. Es sintomático. Cuando va a ser interpelado Mañalich. ¿Ah? Claro, no, así está claro. Tiene cara de salir Mañalich con esto, ¿ah? ¿Salir a dónde? ¿De su casa? ¿O? Volverse a su casa o volverse a la clínica, tal vez, no sé. Volver a la clínica. Que yo realmente encuentro impresentable que el ministro de Salud haya estado sancionado, entiendo, expulsado por colegio de su profesión. Yo creo que habla muy mal, y sobre todo con los comentarios negacionistas que ha impulsado, me parecería, pero lo mínimo que pudiera dejar de, o que lo sacaran de ser ministro, porque con representantes así, la verdad, las cosas que no se puede esperar mucho. Hay que recordar que Mañalich, en una de las actuaciones públicas del comienzo de las manifestaciones populares, él incluso calificó como violación a los derechos humanos algunas de las situaciones que se estaban produciendo. Fue funado duramente. Claro, entonces el tema es que, claro, ahora cambió, porque seguramente alguien le dijo, está bien que te defiendas, pero no te defiendas de esa manera, te defiendas de otra, atacando. ¿Qué más o menos lo que está sucediendo? Yo fíjese que hace al comienzo del programa hacíamos recuerdo de una entrevista que le hizo diario de la Universidad de Chile, el diario de la radio de la Universidad de Chile, a María Livio Monkeberg, que es Premio Nacional de Periodismo, y que ella escribió uno de los libros, El saqueo de los grupos económicos del Estado chileno. Entre las cosas que plantea en esa entrevista, dice que este modelo se ha sustentado no solo en la propiedad privada, porque uno podría respetar eso, pero el problema es todo, es cómo han acumulado poder, riqueza en los diferentes planos, porque al final son unos pocos grupos los que tienen el poder en sus manos, como es el caso de las privatizaciones de las empresas del Estado, dijo. Toda esa gente que se enriqueció es muy responsable de lo que está ocurriendo, y entre ellos el propio Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, dice ella, es uno de los grandes ricos de Chile y es el presidente de la República a la vez. Entonces, el tema es, claro, a veces se olvida qué es lo que está sucediendo. La defensa irrestricta que hace el Estado, que hoy día es neoliberal, las fuerzas represivas, que por supuesto son dominadas por ese Estado neoliberal, es a los grupos económicos al modelo que defiende y que por supuesto lo sustenta y lo usufructan los grupos económicos, que son un grupo pequeño. Yo creo que la gente que está en las calles, los que están protestando, los que han hecho huelgas, paro, tienen clarísimo el tema ese, porque la base del estallido social está precisamente la desigualdad, que se viene desde el tiempo de que se instaló el modelo neoliberal, ¿no es cierto?, con los Chicago Boys, que la institucionalizaron el sistema a través de la Constitución, que ahora pretendemos cambiar, que el pueblo de Chile está exigiendo que se cambie. La desigualdad no se da solo en términos de los salarios, que podría ser un punto, no, claro. Pero la desigualdad usted lo ve, pues mire, mire la región metropolitana, usted lo ve en la calidad de vida, en las distintas comunas, en los barrios, lo ve en la atención de salud, que es lo que estamos discutiendo, que la gente está exigiendo, en la consulta municipal, los temas que más aparecen son salud, pensiones, salario, pensiones, medio ambiente aparece también con mucha fuerza, vivienda, varios otros, pero hay como cuatro que se, que en todas las comunas se dieron más o menos igual. Entonces es la desigualdad también en eso, en la calidad de vida, en la posibilidad de acceso a la salud, a la educación. Educación nuevamente aparece con mucha fuerza, ¿no? El tema de la vivienda, como se decía, bueno, las áreas verdes o el acceso al agua en el país, ya se ve que falta el agua y unos propios se han apropiado del agua, todo el negocio, ¿no? Es verdad que Chile con el modelo neoliberal ha cambiado su infraestructura, porque claro, tienes que darle salida a lo que producimos con la industria extractiva o lo que se produce con la agroindustria, ¿no es cierto? Que tiene una salida, pero que solo o en su gran parte deja las utilidades fuera de Chile y poco en Chile, pero incluso con lo que queda en Chile han logrado bajar un poco los índices de pobreza, pero al parecer eso no basta por lo que está diciendo la gente. O sea, la desigualdad sigue más o menos igual, históricamente sigue más o menos la misma, y son pocos los grupos y cada vez son más pequeños los grupos que controlan el poder financiero en el país, que se apropian de las riquezas. Entonces todo eso está ahí, eso es lo que está larvado, eso es lo que produjo el estallido social, más los abusos, más la falta de transparencia, más todo lo que se han robado plata en las instituciones, en las fuerzas armadas, los bancos, etcétera, etcétera. Las corrupciones. Oiga, diputado, fue hace dos días atrás, pero el ministro Blumel salió diciendo que el PC entiende poco de cómo funciona la democracia por esta acusación que se está poniendo en la Corte Penal Internacional. ¿Y usted por qué está de acuerdo con Blumel? ¿Qué me lo dice a mí aquí? Se lo digo para preguntarle cómo voy a estar yo de acuerdo con este sujeto. Bueno, pero y también para preguntarle puntualmente por esta demanda que se está presentando en esta Corte Internacional, que nos pudiera contar un poco cómo funciona, cuáles son sus plazos, cuáles son sus atribuciones. Yo le contesté al ministro Blumel. ¿Por Twitter? No, en la prensa pública es importante. En una entrevista a la CNN, que fue bastante retuiteada. Claramente le dije que no somos nosotros los comunistas los que hemos interrumpido nuestro fracasar el sistema democrático. Porque él dice que nosotros lo único que queremos es echar abajo al señor presidente. Yo le dije que nosotros no, pues claro, le hemos pedido la renuncia, es verdad. Lo acusamos constitucionalmente porque no tenemos otras herramientas democráticas, son las herramientas que hay. Se sugirió que llamara a nuevas elecciones. O sea, claro, podemos, porque si él renuncia, le estamos pidiendo la renuncia, pero la renuncia es voluntaria, o sea, nadie lo está diciendo, mira, te vamos a dar un golpe de Estado, ni ha aparecido ningún Guaidó aquí en Chile. No, que lo pongan entredicho. No existe eso. Hemos actuado dentro de la Constitución, de las leyes, de las normas democráticas. Eso, y yo creo que los desespera un poco, porque en la búsqueda del enemigo interno, que nos quisieran meter ahí, ven que no, porque estamos actuando con las herramientas que la democracia restringía y todo, y la Constitución restringía, entrega, lo hemos hecho, y lo vamos a seguir haciendo. Pero entonces lo que le he dicho yo es que quienes han interrumpido la normalidad democrática y han echado abajo un presidente es la derecha, que hoy día gobierna el país, es la misma, ellos son los que produjeron un golpe de Estado, porque acuérdense que Allende, porque me preguntan si era la misma situación, no, Allende estuvo dispuesto a renunciar incluso, porque él iba a anunciar un plebiscito el 11 de septiembre y dijo que si él perdía ese plebiscito, él renunciaba. Eso le dio pavor a la derecha, por eso adelantaron el golpe incluso, Pero la derecha se confabuló para dar un golpe, se confabularon con el gobierno norteamericano, se confabularon con muchos militares, a muchos les pagaron los norteamericanos, les pagaron a medios de comunicación, el propio Mercurio, que raja de vestidura porque defiende la democracia. Bueno, ¿quién les pagó en ese entonces en millones de dólares? Norteamericanos, ¿no? Y a otros también les pagaron, y todo se sabe. Entonces no nos vengan a decir a los comunistas que estamos en esa actitud o que no entendemos lo que es la democracia. Entendemos perfectamente. Lo que queremos es perfeccionar la democracia. Queremos una democracia participativa, una democracia en que no impere el neoliberalismo, el lucro, el individualismo. No, queremos una democracia distinta, una democracia más equitativa, ¿no es cierto? Con más derechos para la gente. Eso es lo que queremos, eso es lo que estamos pidiendo. Claro, al final igual tiene que ver con lo que conciben ellos como democracia, entre paréntesis, tener términos mejores o los mejores términos para también, digamos, ponerlo, poder hacer negocios, poder llevar adelante las cosas que ellos quieren, por sobre una democracia que realmente abra la posibilidad de que la gente pueda vivir. O sea, el concepto de democracia es muy amplio y los pueblos son los que deciden qué tipo de convivencia democrática se dan. Porque algunos dicen, ah, bueno, pero es que no es democrático tal sociedad porque hay un partido único. Oiga, ¿y qué es lo que dice la gente aquí de los partidos políticos? Que no quiere que estén los partidos políticos porque no dan garantía de una verdadera democracia. Entonces, no es sinónimo de democracia que existan muchos partidos políticos. En Chile existen de sobra, deberíamos estar en un país ultrademocrático. Pero no es así, porque mientras persista la desigualdad también, mientras persista la violación a los derechos humanos, la impunidad en Chile, no hay democracia. O le falta mucho todavía para hacer una democracia plena, como decimos nosotros. Por ejemplo, los cambios de la Constitución. Un cambio esencial es que se establezca, pero no solo que se diga, como lo dice el actual, no, que se establezca que la soberanía reside en el pueblo y no en la nación, como se usa hoy día. Porque si se dice, se establece que la soberanía radica en el pueblo, entonces se pueden hacer plebiscitos, referéndum, preguntarle por la ley tanto, y por más atribuciones que tenga el presidente en relación al financiamiento. Bueno, pero si supongamos que una cantidad de firmas le dicen, no, presidente, nosotros queremos que eso se lleve a un referéndum porque no estamos de acuerdo con lo que usted está proponiendo. En otros países se hace, por ejemplo Suiza, ¿cuántos referéndums hacen al año? Preguntan todo. En Uruguay, ¿cuántos se han hecho? Y en varios otros países, pero en Chile ni siquiera está instituido el plebiscito. Ahora recién se pudo hacer una reforma constitucional, porque vieron que estaban complicados con el movimiento social, por eso, nada más que por eso. Entonces son concepciones distintas de democracia, seguramente, ¿no? Son muy distintas. Y respecto de la presentación al Tribunal Penal que se está preparando, el martes ya va a estar, parece, más completa, es una presentación. Mientras tanto, para que quede claro, no es todavía el inicio de un proceso, porque en Chile hay juicios pendientes contra Piñera, ¿no es cierto? Hay un juicio que, por ejemplo, inició el senador Navarro, que además el 23 por ahí tiene un encuentro de derechos humanos acá en Chile, donde se dice que viene Garzón, Pérez Esquivel, Piedad Córdoba y otros. Sí, vienen más. Entonces, eso está pendiente. Y mientras no dilucide la justicia chilena, no se puede acudir al Tribunal Penal Internacional. Pero sí se puede hacer otra figura de hacer una presentación respecto a la violación a los derechos humanos en Chile que implican a Piñera, desnudando que Piñera es el responsable. Eso se hace ante el fiscal del Tribunal Penal Internacional. Esa figura no se ha utilizado antes, sería la primera vez que en Chile se ha utilizado, creo. ¿Se ha utilizado también? Sí, se ha utilizado y a veces con muy buenos resultados, y se ha usado internacionalmente. Si me permite, por aquí lo tengo, ¿cómo se llama eso? No, mejor el martes lo van a saber. Bueno, parece que viene un martes importante. Ya lleva dos anuncios importantes para el próximo martes. Diputado, antes. No, para el próximo martes, ¿cuál es el otro? Dijo que iba a ser una semana importante en materia. Siempre es bueno tener primicias en este programa, ¿no? Sí. Oiga, usted habló de Estados Unidos hace un rato atrás, mencionando las injerencias que ha tenido, que tuvo en Chile, por supuesto, en el golpe de Estado del año 73. Bueno, sabemos de Estados Unidos la injerencia en el golpe de Estado ahora, hace poquitos días, en Bolivia. Sabemos de la injerencia que ha tenido en Venezuela, con Venezuela. Sabemos la injerencia que ha tenido en casi todo el mundo. Y ahora está teniendo injerencia en lo que sucede en nuevamente en el Oriente, en Irán, particularmente en Irak. Cada vez que hay elecciones, decíamos al comienzo, cada vez que hay elecciones presidenciales, particularmente para reelegir un presidente que se puede dar por una sola vez en Estados Unidos, hay una guerra como parte de la campaña del presidente que está en ejercicio y que está postulando a seguir en otro periodo más. ¿Cómo siente usted que es lo que está sucediendo con el imperio, que por desgracia hay que llamarle imperio, pero es el que realmente provoca las peores tragedias de la humanidad en términos generales, ni siquiera en términos particulares? Hace mucho tiempo que Estados Unidos está en una campaña contra Irán, ¿no? Porque Irán es una nación islámica que nacionalizó su petróleo y que estaba llevando adelante un ambicioso plan de producción de energía nuclear, y llegó a acuerdo con Estados Unidos de emplear la energía nuclear con fines pacíficos, lo que Estados Unidos sí tiene manga ancha para hacer lo que quiera, todo tipo de armas. Pero a Irán entonces le dicen, no, usted no puede, mientras que Israel sí que puede, claro. el ahijado directo de Estados Unidos. Colonia. Pero entonces produce un desequilibrio indudablemente en la región, en el Medio Oriente, en favor de los intereses de Estados Unidos. Y para hacerse del petróleo, acordémonos que estuvo la guerra de Irak. Estados Unidos provocó la guerra entre Irak e Irán primero. Acuérdense que los norteamericanos los echaron de Irán, los echaron y nacionalizaron todos sus productos. Eran amigos Irak y Estados Unidos. Estados Unidos le prestó ayuda en armas, etcétera, etcétera, con el fin de que Irak le declarara la guerra a Irán. Bueno, esa guerra quedó como un empate, pero Irak no pudo con Irán, que a pesar de que es un país mucho más chico, más débil. Y después, acuérdese que después del tema de las torres, el 11F, miraron, dijeron, hay que encontrar un enemigo porque esto requiere venganza. Entonces dijeron Irak. Claro, Irak también, mucho petróleo, Medio Oriente, una puerta de entrada al Medio Oriente, y para desarmar a todo este mundo, ¿no es cierto?, de ese sector, debilitarlo, y para ver que entonces la preeminencia norteamericana, y desataron la guerra con, no sé, millones de muertos, sobre todo víctimas. Dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak y nadie las encontró finalmente. Y después un presidente, incluso un primer ministro inglés, dijo, perdonen, dijo, pero no había, nos equivocamos, no había, pero ya está hecho, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Bueno, después vino todo lo que se llamó la primavera árabe, impulsado por Estados Unidos, ¿no es cierto? Cambiaron, bueno, en Egipto, en Libia, en Siria, que no les ha resultado finalmente, van 390.000 muertos oficialmente. Claro, ellos están decididos a meterse en Irán. Entonces Irán es el cuarto productor de petróleo del mundo, la reserva más grande del mundo. Entonces están decididos a meterse y apropiarse de ese petróleo. Eso es lo que está en el fondo, junto con sus socios de Arabia Saudí, parece. Claro, es un crimen a mansalva. Es lo mismo que si nos indispusiéramos nosotros con, no sé, cualquier otro país, un país aquí nos metiera un cohete y mata a cualquiera. Que se puede hacer hoy día con las técnicas de hoy día, ¿no? y lo que han hecho los israelíes con los dirigentes de los palestinos. Lo están haciendo. Ahora, esto puede desatar una guerra, y eso muestra la irresponsabilidad, y esto muestra también de que no son falsas las amenazas de intervención, por ejemplo, en Venezuela, que todavía están pendientes, o en cualquier país latinoamericano. No son falsas. O sea, Estados Unidos está trasero, decidido a recuperar América Latina y no dejar el petróleo en manos de nadie más que no sean ellos. Bueno, lo de Bolivia, recientemente el golpe de Estado, se sabe ya que la mano de la CIA estuvo metida ahí hasta el fondo, ¿verdad? Que compraron generales, han incluso confesado que fueron comprados. Y hay algunos que ya se fueron a vivir a Estados Unidos con la plata que le dieron. O sea, a ese nivel. Yo así creo que... Disculpe. Así que hay que repudiar ese asesinato porque es un atentado a la paz mundial. Y si se rompe la paz, hay países que tienen cohetería, tienen armas atómicas, hay de todo. Tal vez un comentario adicional que creo que puede surgir como consecuencia de lo que señala el diputado Tellier. Todo el afán norteamericano en estos pasos que están relatándose aquí tiene que ver con petróleo. Sí, es muy grave. Y tal vez esto explica precisamente la posición de Estados Unidos frente al drama mundial del cambio climático. Estados Unidos vive del petróleo y para el petróleo. No puede prescindir del petróleo. Y entonces no puede tampoco, sin afectar su propia base económica, cambiar a otras tecnologías que sean más amigables con el medio ambiente. Y por eso Estados Unidos es el principal enemigo de la solución al cambio climático mundial. Bueno, estamos llegando al final. Quiero, a propósito de lo que decía el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, el Foro Internacional de Derechos Humanos 2020, que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de enero en la ciudad de Santiago. Bueno, un foro donde vienen muchos personajes de los derechos humanos a nivel mundial. Eso es lo que está promoviendo el senador Navarro. Respecto a... Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Exactamente. Sí, respecto igual al tema de la situación internacional, yo creo que una cuestión que también es muy clara, aparte de lo que decía Patricio respecto al petróleo, de que los países donde Estados Unidos pone el ojo son por razones exclusivamente económicas, creo que también es importante poner sobre la mesa el tema del bloqueo, porque Irán también estuvo bloqueado económicamente por Estados Unidos, está bloqueado, toda la razón, durante muchos años, y eso también habla de un actuar que finalmente busca, si es que no puede, digamos, mediante las formas, digamos, más convencionales, dispuestos a matar, cometiendo estos crímenes que atentan contra la paz mundial, pero también buscando asfixiar a quienes no le son funcionales a sus intereses vía económica, cuestión que es sumamente grave. O sea, aquí hemos hablado varias veces, por ejemplo, del bloqueo que sufre Cuba, cuestión que obviamente complejiza, querámoslo o no, digamos, pero sí le pone restricciones a la vida de la gente, porque estar bloqueado obviamente busca también eso, busca generar el descontento contra los regímenes porque no pueden brindarle las mejores condiciones económicas, pero eso en realidad es porque están bloqueados. Entonces, creo que eso tampoco hay que perderlo nunca de vista, porque es parte también del actuar que ha tenido Estados Unidos históricamente, y donde este país, digamos, que ahora recibe este ataque gravísimo, también ha sido, digamos, víctima de eso. Y en esto estaba buscando también, ahora recién, el Parlamento de Irak aprueba poner fin a la presencia de la coalición liderada por Estados Unidos en el país. Entonces igual se ve que esto, también la tensión va a escalar, digamos, de forma importante. Pues puede escalar mucho. Ahora no hay que desconocer tampoco el negocito que significan las armas, la fabricación de armas. El complejo militar e industrial norteamericano está ligado a las principales figuras políticas, seguramente, o a muchas de las principales figuras, y tiene una relación muy grande con el sistema financiero. Entonces, como que necesitan de las guerras para continuar adelante con el negocio, ¿no? Así es. No, eso no son presupuestos. El presupuesto norteamericano de guerra, por así, porque están siempre en guerra, es realmente algo fabuloso. Así es. Bueno, estamos llegando al final. Oye, no leyó los saludos. Un minuto, no ha leído nada, se dedicó a hacer disquisiciones de otro tipo. No ha leído saludos. No, ¿por qué? A ver, ¿va a leer los saludos o no? Sí, mira, muy breve. Vamos a ver. Llegaron varios comentarios más bien relacionados con los temas que íbamos conversando. Pero saludos propiamente tal, de Australia, Canadá, España, Concepción, Coyhaique, Renca. El de Coyhaique lo resalto porque es un cariño, es un saludo muy, muy cariñoso. Él particularmente pedía que habláramos del tema de la corte, por eso también de la Corte Internacional se lo pregunté. Desde Conchalí también llegaron saludos y en general muchas felicidades para el 2020, lo que se transmite en este primer programa, primer domingo del 2020 que está funcionando el programa, y también hartos saludos para el diputado en particular y en general, en todo caso, también para el panel. Eso, ¿eh? Se agradece los saludos. Se agradece. Y buenos deseos para el 2020. Por supuesto. Un minuto rápido, un minuto corto de pensamientos de cada uno. ¿Quién parte? A ver, yo muy cortito hago un pensamiento para una gran mujer que murió esta semana, Mónica Echeverría. Así es. Que fue además la esposa de Jaime Castillo, el gran dirigente comunal, y fue ministro también demócrata cristiano. Ella es una mujer que se jugó por la causa de los derechos femeninos durante muchos años, incluso sus últimas acciones fueron muy recientes, y en este sentido creo que con toda razón debemos rendirle un merecido homenaje. Muy bien. Javiera. Sí, me sumo al homenaje. De hecho, la imagen de ella con el parche en el ojo, que entiendo fue una solicitud que ella hizo para el momento donde falleciera, en honor a todas las personas que han tenido traumas o estallidos oculares, me parece que habla de una persona que siempre estuvo muy compenetrada con la lucha social, y creo que eso es profundamente emocionante y valioso. Mira, primero hacer una invitación breve a que la gente tenga atención de las distintas convocatorias que van surgiendo, digamos, en toda la semana. Muy en enero estaremos, pero la verdad de las cosas es que la movilización sigue desarrollándose, y en eso es importante como resaltarlo. Y respecto a otra cosa que también salió mencionada en el programa, que a mi parecer es súper importante, que tiene que ver con empezar también todo este tema por el apruebo y de los contenidos. Yo creo que en eso hay parte importante de un país que se puede construir, y en ese sentido a mi parecer el tema de los contenidos es algo con lo que tenemos que ya estar instruyéndonos profundamente desde ya. Muy bien, diputado. La otra semana hablamos de contenido. Sí, pero ahora... Pero prepárese, sí. Pues. Sí, yo no voy a venir aquí a preguntar, no, prepárese. Está bien. Oiga, si me permite hacer un anuncio... Haga todo lo que uno también tiene que aprovechar con mi partido. Sí. Porque en medio de todo la protesta social, de las movilizaciones, de las vacaciones, de los deseos de feliz año, todo, el día... 18, los días 18 y 19 de enero se va a realizar un plebiscito, pero de los militantes del Partido Comunista de Chile. Ya, interno. Interno, para aprobar las reformas de los estatutos del partido que son necesarias para poder iniciar el proceso de Congreso. ¿También es entonces, sí, no? ¿Apruebo y desapruebo? ¿Cómo es? Parece que son... No, es sí y no, parece. Yeah. Son dos preguntas, creo que son nada más. Son dos reformas, pero muy importante que se... Como un ejercicio, incluso pensando los plebiscitos que vienen, todo lo que viene, que los militantes comunistas vayan a votar. Y se va a poder... La votación va a ser in situ, o sea, tiene que ir a una mesa, a una comuna. Con inspectores del CERVEL, ¿no? Sí, el CERVEL la va a manejar, pero, o sea, la tiene que supervisar, pero sí. Se va a poder votar en cualquier parte del país, siempre que usted concurra a una mesa presencialmente. no es necesario que sea votante de la comuna, no. Ah, el padrón va a estar general en todos lados. Va a estar en todos lados, ya, se va a ver una, o sea, página. Si está de vacaciones en el sur. Usted, como por ejemplo, que va a Punta Arenas todos los años, entonces se acerca a la mesa y ya. Como ya no lo conocen, claro, van a decir, usted señor, ¿quién es Julio Hugo? Lo van a poner en duda. Entonces, claro, usted saca su carnet, saca su carnet. Y ahí lo van a meter en una página, ¿ah? O van a llamar por teléfono. Y puede votar, y puede votar allá en Punta Arenas. Y puede votar ahí. Ah, qué fácil. Pero no se pase de vivo porque no va a poder ir a votar a Puerto Natales. No, dos veces no, ya. O sea, de inmediato queda registrado que está votado. Registrado que está votado y no puede hacer nada. Vengan a buscar a Julio Hugo que está votado aquí. Está votando como 10 veces. Pero son todas las facilidades, o sea. Está bien, no está bien. Pero bueno votar. Me parece muy bien. Entonces, ¿qué días son? Lo dije. Con el 18 y 19. 10 y 8 y 10 y 9. Ya, 18 y 19, sábado y domingo. Exactamente. Sábado y domingo 18, sábado 18, domingo 19. Plebiscito que anuncia el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Del Partido Comunista de Entonces, Chile. Antes de irse a comer el pastel de centolla ahí en Punta Arenas, pasa por la mesa. Bueno. No, hay otro lugar. Bueno, nos vamos, nos retiramos, no indignados, nos retiramos nomás, porque ya está bueno que le hemos dado muchas chachas hoy día a nuestros auditores. Así que hasta el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Ahí escuchamos entonces las principales opiniones, declaraciones hechas por el diputado y presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier, realizadas en el programa de domingo a domingo sin restricción, aquí por Radio Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.